Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. We're not indestructible. Buenas noches a todos, bienvenidos una noche más a Guantes de Lobo Radio. Este es nuestro programa 21, como siempre digo, increíble pero cierto. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, gracias por apoyarnos, por haber venido también muchos de vosotros a la velada de Illescas. Esta noche es una noche un tanto especial, comienza una nueva etapa de Guantes de Lobo. Como siempre va a estar con nosotros Patricia Bertomeo, pero Javier Muñoz ya no va a estar con nosotros. Sé que los programas no van a ser iguales, a muchos os dolerá en el alma, pero la decisión es única y exclusivamente mía. Es decir, él no está porque yo no he querido. No hay que buscar culpables, el único culpable soy yo. Así que bueno, con esto, ahora pasaremos a analizarlo. Con esto comenzamos. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Bueno, pues una noche más. Bienvenidos a todos a nuestro programa 21. Esta noche hay muchísimo boxeo nacional, internacional y tenemos protagonistas todos los que queráis. Vamos a llamar a muchísimos boxeadores, incluso algún árbitro. Vamos a hablar de todos estos robos que estamos sufriendo últimamente, pues los participantes españoles en diversos títulos mundiales, europeos y bueno, en todos los títulos que nos están robando. Pero antes de pasar a analizar todo esto, vamos a comenzar un poco a repasar las veladas que tenemos esta semana en España. La primera velada que me gustaría analizar un poco es la velada que está siendo ahora en el gimnasio Extreme Gym de Tenerife, en Las Charifas. La velada consta de 4 combates amateur. Dos de ellos van a ser muy interesantes porque hay peleadores que tienen un buen récord, y otros 2 combates en la categoría neoprofesional. El combate de fondo va a ser entre Adasad Rodríguez, alias Toro, lleva un buen récord también, va a pelear frente a Tulio Palares Costa, que es campeón mundial de la UFC. Ahora se ha decidido centrar en el boxeo y bueno, creo que puede ser un rival bastante peligroso. Buenas noches, Patri. Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha venido esta semana sin programa? Bien, triste, con ganas ya de hablar de boxeo después de todo lo que ha pasado. Pues con ganas de que nos escuchen hablar y oír a la gente a ver qué nos dicen sobre todo lo que ha sucedido. Bueno, interactuar, eso espero. Espero que todos interactuéis con nosotros porque creo que hay muchos temas, sobre todo muy, ¿cómo decirlo?, muy polémicos, en los cuales estamos metidos muchos boxeadores. Bueno, están metidos muchos boxeadores españoles. Y bueno, me gustaría que interactuaseis todos con nosotros a través de Facebook, de Twitter, bueno, como hacéis siempre, pero esta noche más. En el peso ligero va a ser esta pelea de la que estábamos hablando. Otra de las veladas va a ser en Barcelona, está siendo también ahora mismo en la Casa Cultural y Recreativa de Castellbisbal, en Barcelona. Rimer Box y Team Tony Moreno, que es el club de boxeo Castellbisbal, organizan esta velada de 7 combates amateur y 2 combates de boxeo profesional. Entre los combates profesionales, en el peso superligero la distancia de 6 asaltos de 3 minutos, Iván Gallardo, el gladiador de Castellbisbal, pelea frente a Sergio Gómez el Terrible. Sergio Gómez el Terrible es nicaragüense. Hay que destacar, pues bueno, Patri, también la presencia de muchísimos nicaragüenses últimamente en las peleas en España. Bueno, sin ir más lejos, la nuestra, en la última, teníamos a Reinaldo Cajina, que ya le vimos lo que hizo frente a Joaquín, y Sergio José Olivas, también nicaragüense. Sí, hay un gran equipo de José García que está allí en Barcelona, que pues tiene un piso, según me han contado, en el que tiene bastantes nicaragüenses que son boxeadores, incluso alguno exboxeador que les ayuda también a los entrenamientos allí. Pues bueno, a ver si van a suceder ahora los nicaragüenses a los mexicanos. Pues van, bueno, empujando a los mexicanos para abajo y van apareciendo los nicaragüenses. Desde luego, Nicaragua siempre ha tenido un gran ímpetu, siempre han sido muy muy guerreros y en el boxeo pues mucho más. Sin ir más lejos, lo que acabas de comentar de Reinaldo Cajina, pues aquí en España ya ha hecho peleas contra Urpi, ha hecho peleas contra Joaquín Céspedes, en muchas de ellas pues ha ganado, sobre todo en las que ha ganado por KO, porque esa mano derecha que tiene en general es bastante peligrosa. Sí, peligrosa, ya la vimos lo peligrosa que es. Sí, bueno, es peligrosísima. Y bueno, el otro combate profesional va a ser en el peso ligero, a la distancia de cuatro asaltos de 3 minutos. Iván Ruiz va a pelear frente a Dani Díaz. Veremos esta pelea. Iván Ruiz pues también lleva peleando, no lleva demasiado tiempo, pero tiene buen récord también. Pero este Iván Ruiz es el Iván Ruiz de... no es el de Barcelona, ¿no? Sí, es el de Barcelona, ah, no sí. Es el de Madrid, no es el zurdo de Madrid. La velada, otra de las veladas, va a ser en Alicante. Va a ser mañana a las 8:30 en el pabellón José Antonio Alemán de Santa Pola. El club de boxeo de La Chica organiza esta velada, va a ser mixta. Últimamente están organizando muchísimos combates, muchísimas veladas. Nos alegramos muchísimo pues de que Alicante tenga ya un buen organizador de veladas, y ahora también con combates amateur y no profesionales. El precio de las entradas va a ser de 12 euros en venta anticipada, que las podéis comprar hasta, bueno, supongo que hasta hoy sería el último día, y mañana 15 euros en taquilla. También podéis ir con vuestros hijos, porque es una buena oportunidad de que vean boxeo, y por solo 5 euros. O sea que va a ser bastante, bastante interesante esta velada. Sí, la verdad es que bastante interesante. Sobre todo para ir en familia, que es lo que estábamos comentando antes cuando estábamos viendo lo de esta velada. 5 euros para ir con los niños, a mí me parece bastante bien. Pues sobre todo, he de recordar que cuando estuvimos en... bueno, allí en la velada de Illescas, que estuvimos hablando con un amigo nuestro que vino... y nos dijo, anda, hay chavales aquí entrando en el recinto. Y le dije, sí, tal. Y me dijo, joder, pues si lo llego a saber bien, vengo con mi hijo. Y le digo, pues la verdad es que no lo sabíamos. Porque no lo anunciamos. Que si no, hubiésemos hecho un buen encuentro con el de... bueno, en familia, vamos. Sí, la siguiente velada que va a haber también va a ser en Barcelona. Va a ser este domingo a las 6 de la tarde en el pabellón Camparellada de Tarrasa. El gimnasio Terien Sabadell y el Team Isma van a organizar esta gran velada de boxeo. También va a haber kickboxing. La velada va a constar de 9 combates de boxeo amateur, 3 de kickboxing amateur también y 2 de kickboxing profesional. Bueno, con esto pues hacemos un poco el repaso a todas las veladas que había en España, que hay en España. Seguro que nos olvidamos de alguna. Pedimos disculpas a todo el mundo y si nos olvidamos de alguna velada. Y quería pasar a comentar un poco la velada de Illescas, nuestra velada. Agradecer pues a todos los que nos escucháis, a todos los que nos seguís, que ahí nos demostrasteis que sois muchísimos, todos los que nos apoyáis. Y bueno, estamos muy agradecidos. También pedir disculpas pues por el frío, pues no sé qué... Sobre todo por eso. Esa ola de frío que hubo justo en España... que coincidió justo con nuestra velada, porque luego nada más una semana después justo no hizo tanto frío, y hemos visto estos días ahora mismo que no ha hecho nada de frío, y justo hacemos nosotros allí en Toledo, sí. Y oleada de frío, que no haya sido porque no lo hayamos preparado, porque sabíamos que iba a hacer frío, sí. No tanto, sabíamos que iba a hacer, pero no tanto. Sí. Luego a lo mejor, o sea, todo lo que hicimos lo mejor que pudimos, y ahora todo lo que aprendimos allí nos lo llevamos para la siguiente. Sí, la siguiente velada, pues que dentro de poco os iremos anunciando quiénes serán los participantes de nuestra velada. Otro que participó, bueno, otro, uno de los que participó en nuestra velada fue Petia Petrov, y hemos quedado con él en que le llamaríamos durante el programa pues para que nos comente un poco cómo está después de la pelea. Esa breve pelea, pero con un KO espectacular, ya lo pudimos ver en Marca Televisión también, y vamos a pasar a llamarle. A ver si nos coge Petia. ¿Petia? ¿Petia? Parece que hay algún problema con la llamada. Vamos a volver a intentar llamarle. A ver si nos coge el teléfono. Petia Petrov, campeón del mundo latino. No sé si... que no da ni tono. Yo sí, creo a lo mejor que... está en algún sitio. A ver si queda tono. A ver qué nos cuenta el campeón. Petia. Sí, Álvaro, hola. ¿Qué tal? Estás en directo en la radio. ¿Cómo vas? Muy bien, pues mira, un saludo para los lobos y para todos los oyentes. ¿Qué tal después de la pelea? Pues muy bien, mira, he estado descansando una semanita y ya he vuelto a los entrenamientos y con muchas ganas de hacer otro combate y otra vez a seguir avanzando. ¿Cómo te viste frente a Sergio José Olivas? Pues no me lleva mucho tiempo a verme, pero muy contento con la victoria. Fue muy rápida y muy contento con el resultado. Bueno, nuevos retos. ¿Qué te propones ahora mismo? Hombre, mi meta este año, si puedo hacer un campeonato europeo, esa es mi meta. Y ahora lo que hace falta es boxear con gente rankeada para subir el ranking europeo y que me pongan en un buen lugar. Y lo que aspiro es hacer el título europeo este año. Bueno, ya estás entrenando, Petia. ¿Qué tal ves a Silvio, que también pelea la semana que viene en La Coruña frente a Valery Yanchi? Sí, a Silvio le veo muy bien, con mucha energía, con mucha fuerza, y ha estado preparándose durante 3 meses y está a tope. Yo creo que esta vez sí que el título no se le va a escapar. Está muy bien. Tú viajarás a La Coruña, ¿no? Sí, yo quiero, mi intención es ir ahí a animarle, y si puede estar en su esquina, pues estaré ahí con él a muerte. Y espero que esta vez sí que se quede con el cinturón del campeón, que se lo merece de verdad. Bueno, ¿sabemos fecha de alguna posible pelea o algo, o todavía nada, no? Es posible que a finales de abril pues sea la fecha de mi próximo combate. De momento no hay una fecha concreta ni un rival concreto, pero mi equipo está trabajando sobre eso y espero cuanto antes pues tener ya la fecha fija, el rival, y poderme preparar bien ya para mi siguiente pelea. Petia, hola, soy Patricia. Hola, Patri. ¿Qué tal? Muy bien. Vale, te quería recordar una cosa, que pusiste en Facebook una noticia sobre Campillo, ¿te acuerdas? Sí. Que al final comentaba yo que mira qué majo, que le habían regalado los guantes de Campillo a los periodistas. No me acuerdo muy bien, pero si me lo recuerda, mira. Pues te lo recuerdo para que te acuerdes de que me debes unos guantes a mí. Vale, perfecto. Cuando me invitéis a la radio, pues os llevaré unos guantes y a lo mejor unos pastelitos o algo. Lo que vale, unos pastelitos y algo más. Si cuanto más traigas, mejor. Vale. Eso dependerá de las entrevistas que me hagáis, ¿eh? Vale, ya consta en acta. Bueno, Petia, pues nada, pues darte las gracias por habernos recibido. Esperamos verte pronto en los rings y nada, mucha suerte. Vale, pues muchas gracias, y quería agradeceros a vosotros todo el esfuerzo que hicisteis para hacer la velada de Illescas y en traer el título que gané ahí en Illescas, y pues por hacer ese gran trabajo que estáis haciendo, tanto vosotros como todo mi equipo, y pues estoy muy agradecido por tener esa oportunidad y por haber ganado el título. Y también quería dar las gracias a toda la gente que estuvo en Illescas, que sé que pasaron un frío tremendo y estuvieron ahí aguantando hasta el final y animando a muerte a todos los boxeadores, y estoy muy agradecido a toda la gente y todo el apoyo que hemos tenido para esta velada. Espero que la próxima no sea menos. Pues sí, seguro que en la próxima va a ir mucha más gente. Pues nada, Petia, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Vale, un abrazo, chicos. Hasta luego. No, adiós. Pues nada, ahí teníais al gran Petia Petrov, que bueno, esperamos verle pronto en los rings frente a algún rival importante de mucha entidad. Él ha dicho que quiere pelear por el europeo. Ojalá sea lo europeo, a lo mejor tiene que hacer alguna pelea antes. Claro, una pelea antes para justo lo que él ha dicho, para rankearse. Solo le hace falta a lo mejor un poco una pelea más o algo en medio y ya el europeo. Sí, veremos qué pasa. Lo mismo, esa pelea que tiene que hacer es contra un rival bien colocado en el mundo. Intentaremos que así sea. Pues todos los españoles lo intentaremos. Eso es. Y bueno, también decir, pues comentar un poco alguno de los combates. Dar las gracias a David por esa victoria frente a ese rival tan complicado también. Hablaremos con él la semana que viene. Hablamos de complicado y de gracioso, porque sí, hubo muchísimos que se rieron con él. Sí, sí era gracioso. De repente, pues estaba ahí un poco. Se burlaba un poco de la gente de vez en cuando. Pero lo que yo oí mucho, yo que estuve ahí abajo en, vamos, más como con la gente que cuando veníamos y íbamos y tal, oí decir a mucha gente que hizo muy bien su papel. O sea, él había venido aquí, sabía lo que hacía, no vino a perder para nada, porque se le vio ahí manteniendo el tipo, pero también sabía que él iba a dar espectáculo, y lo hizo como lo hizo. Sí, sí. Y con sus, por aquí vengo, por aquí me voy, una risa por aquí, otra risa por allá. No, desde luego, mira, con uno de nuestros seguidores también, con Adri García. El otro día me escribía y dice que hizo el papel de villano perfectamente. Era el típico pues que había venido aquí a pelear de verdad. E incluso en algún momento, pues David no le temblaban las piernas, pero sí que sí, lo pasó mal porque este rival era complicado. Mucha gente decía, no, este georgiano tal, este georgiano, cuidado. Porque todos y absolutamente todos los boxeadores de esta velada de la nuestra tenían récord positivo, menos Reinaldo Cajina, que casualmente noqueó a Joaquín Céspedes. Es decir, es bastante... Sí, la verdad es que fue muy sorprendente porque creo recordar que hubo comentarios de decir que había resultados que ya se sabían de antemano en esta velada. No es que los hubiese, directamente Emilio Marchegui de Marca Televisión tuvo la agradable y, bueno, en ningún momento acertada decisión de mandarnos un email cuando nosotros quisimos televisar esta velada. ¿Invitarle? En el cual, y bueno, además de invitándole, por supuesto, diciéndole que si se podía retransmitir esta velada, y él ni corto ni perezoso nos dijo que no se iba a retransmitir esta velada, porque, bueno, no lo dijo así literalmente me lo dijo a mí en persona, pero que era una mierda esta velada. Entonces, bueno, que no se iba a retransmitir. Al final, pues bueno, se ha visto que el Ferino Oyono fue un combatazo, cuando él, bueno, exacto, tampoco valoró mucho ese combate. El combate de David frente al georgiano, pues tampoco lo valoró absolutamente nada. Dijo que David le iba a dar un repaso, que le iba a noquear incluso. Pues vimos como al final no le noqueó y David tuvo dificultades frente a él. Ganó claramente David, pero fue muy complicado ese rival. Rubén Barón, pues contra el rival, que sí, que le podíamos ver la pinta que tenía, pero recibió, pero que y no volvemos, cayó. Claro, no, es que volvemos a lo mismo, sabía lo que venían, lo hizo muy bien y aguantó como aguantó. Sí, sí, aguantó como en la vida. Y luego, qué decir también, Joaquín Céspedes, que desde aquí le mandamos un abrazo enorme, sí, esperamos que se recupere lo más rápido posible. Sabemos que lo va a hacer porque además nada más terminar, luego, los comentarios que ponía en Facebook de no me rindo con nada. Pero porque Joaquín es un campeón de verdad y lo bueno que tiene para ser un campeón de verdad es la humildad que tiene. ¿Qué persona pierde un combate y es pocos verdad días después? Es que es algo que a mí me ha llamado la atención. Es verdad. De sobremanera. O sea, ¿quién pierde una pelea por KO encima? Estaba invicto Joaquín. Joaquín viene de ganar el campeonato de la Unión Europea y la anterior pelea que había ganado era el campeonato de España. Joaquín venía invicto. Pierde frente a un rival que, según Emilio Marchegui, pues era una mierda. Le vemos que le noquea. Y pocos días después, Joaquín en su Facebook pone el vídeo de la pelea y que... Felicita a Reinaldo y tal. Ahí tenemos un campeón de verdad. Esa es la humildad que se merece. Es la humildad que necesitamos en este deporte. Porque luego vemos a algunos que se creen aquí los reyes del mambo y luego no, vamos, son campeones de gimnasio y poco más. En cambio, este que sale fuera, que le roban... Que luego hablaremos de los robos. Le roban en Francia, frente a Jerome Thomas, el título de la Unión Europea antes de ganarlo aquí en España. Se lo roban. Vuelve, lo pelea, lo gana. O sea, es que es un campeón ahí de verdad. Claro, ahí es donde se muestra donde hay un campeón de verdad y donde hay una buena persona de verdad. Sí, bueno, Joaquín es brutal. Y el último enfrentamiento de la noche, pues bueno, qué decir, ya lo hemos comentado. Jero, el entrenador de Joaquín, dijo una cosa muy cierta. Que la pelea fue corta, pero muy bonita. Es decir, muchos decían, es que esta pelea, él mismo decía, es un peleón, porque es muy breve, pero muy bonita. O sea, es decir, el KO es, vamos, para gozarlo. Yeah, bueno, es para ponérselo una y otra vez, y sí, hacer sí todos los minutos de la pelea en ver la repetición del KO. Si alguien quiere aprender cómo se hace de verdad un 1-2... Simplemente tiene que darle ver... Darle al play y retroceder. Y bueno, pues eso. Dar las gracias también al club de boxeo Blanes, que se desplazó desde Barcelona. A Joaquín González Pizarro, que vino de Barcelona también. A Space Boxing, a Daniel Romero, que envió un colaborador para seguir la velada. También estuvieron nuestros amigos del RZ, de Rafi Zuller Sport. Es verdad. Estuvieron allí pues repartiendo también publicidad para que la dejaron en las sillas para la velada que pasaremos a comentar también. La que hubo la semana pasada en el SAGE 2000 de kickboxing y Muay Thai. Y agradeceros a todos muchísimo. Vamos a cambiar un poco de tema. En teoría mañana había un seminario de boxeo con el excampeón de España, Javi Vega, que iba a ser en la Universidad Autónoma de Madrid. Por diversas razones, pues al final no ha podido ser. Y entonces también teníamos pensado llamar a Javi Vega, que le vamos a llamar ahora mismo. Y bueno, así aprovechamos para ver qué tal está, porque ya que le entrevistamos hace relativamente poco y nos comentó que quería volver, pues ver un poco qué tal está. Es una buena ocasión. Sí, vamos a llamarle a ver qué tal está. A ver si ahora funciona. ¿Funciona? Sí. Javi. Sí. ¿Qué tal? Soy Álvaro, estás en la radio. Hola, Álvaro. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal los entrenamientos? Bien, bien, muy bien. La verdad que a tope. Mira, acabo de terminar el segundo entreno del día y bien, muy bien. La verdad que he acabado la semana mejor que he empezado, muy fuerte. Y muy bien, mira, 72 kilos he dado, o sea que la verdad que no me puedo quejar, ¿no? Acabo la semana pues casi como si no hubiese entrenado en toda ella, ¿sabes? O sea que muy bien. Hemos visto un vídeo esta semana de pues que te han hecho también de los entrenamientos. Has potenciado muchísimo los entrenamientos que hacías con respecto al resto, o sea, los que hacías antes de este año que has estado sin boxear, o siempre has hecho ese tipo de entrenamientos tan fuertes? No, mira, la verdad que lo he cambiado un poco, ¿no? Porque, bueno, en otras preparaciones me limitaba más a hacer trabajo de lo que es pesas, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos he viajado ya varios años allí, y bueno, pues lo que allí he aprendido y he podido ver es que allí se trabaja muchísimo este tipo de entrenamientos de físico funcional, y bueno, pues lo he intentado llevar también a mis entrenamientos, y la verdad un resultado muy bueno, ¿no? Aparte de ser más divertido, ¿no? Porque no soy muy amante de las pesas, y bueno, pues este tipo de trabajo, yo te digo que en Estados Unidos se utiliza muchísimo, y bueno, pues me he intentado traer todo lo que veo allí y lo que aprendo allí, pues me lo he traído un poquito a aquí a España, ¿no? O sea que es lo que estoy trabajando muchísimo, el trabajo físico, ¿no? Porque a nivel de resistencia y de potenciar y de formar la musculatura, la verdad que estoy comprobando a día de hoy que me está ayudando muchísimo, porque a nivel físico me encuentro como nunca, ¿no? La verdad que es curioso, ¿no? Porque después de un año y pico inactivo, ¿no? Y sin prácticamente poder estar entrenando, o por lo menos no tan seguido, en estos 3 meses que llevo entrenando a un ritmo alto, sobre todo los 2 últimos meses que he estado con entrenamiento específico ya para pelear, pues la verdad que lo he notado bastante. Bueno, Javi, hace años entrenaste, bueno, comenzaste también con Marcos Badal, ahora estás también entrenando allí con él. ¿Cómo son los entrenamientos que hace él? Porque yo he ido allí a grabar muchas veces y es increíble el trabajo de manopla, ¿no? También estarás haciendo con él, me supongo. Sí, sí, sí, la verdad que, bueno, Marcos, además de ser amigo mío, te digo amigo porque le conozco hace 20 años, ¿no? O sea, de hecho, salíamos juntos, ¿no? Hace esos 20 años, ¿no? Salíamos juntos, ¿no? Y hemos compartido muchísimo. De hecho, es mi primer entrenador con el que, bueno, pues inicié en el mundo de los deportes de contacto. Y bueno, pues la vida y el destino nos ha hecho volver a juntar, digamos, en nuestros caminos. Y la verdad es que estoy muy contento porque estamos haciendo un trabajo enorme, ¿no? La verdad que me encuentro muy bien porque me está exprimiendo, me está sacando todo lo bueno que tengo, ¿no? Estamos haciendo un trabajo de manopla muy intenso, y la verdad que estamos ganando sobre todo en velocidad y en precisión, ¿no? Y por supuesto el ritmo tan alto que pone en los entrenamientos, pues evidentemente me está viniendo fenomenal, ¿no? Porque estoy llegando, digamos, a la cumbre, ¿no? De mi resistencia y de mi forma física, y la verdad que lo estoy notando, ¿no? Lo estoy notando muchísimo, ¿no? A todo eso le juntamos pues la preparación que estoy llevando a nivel físico, a nivel técnico, ¿no? En todos los sentidos, y la verdad que me estoy encontrando fenomenal, ¿no? Ya te digo que hoy estaba dando ya 72 kilos, eso me me hace poder alimentarme bien y evidentemente estar fuerte, ¿no? Y eso... Vamos, estás para pelear. Sí, sí, estoy para pelear. Si me dicen que la semana que viene tengo que pelear, pues tranquilamente en esa semanita entreno para dar el peso y estoy dispuesto, ¿no? O sea, toda la preparación está siendo muy muy buena, me estoy encontrando muy fuerte. La verdad que me he sorprendido hasta yo mismo porque, bueno, pues evidentemente todo este tiempo parado, ¿no? Pues he pensado que bueno, pues me iba a costar, pero yo te digo que yo creo que también psicológicamente la ilusión y las ganas que tengo pues también me están ayudando mucho. Y bueno, pues evidentemente vuelvo con todas las consecuencias y vuelvo a por todas, ¿no? Lo que quede, pues lo voy a dar todo y voy a intentar estar arriba y bueno, pues intentar llevando los mayores triunfos posibles. Hola Javier, soy Patricia. Hola Patricia. Mira, yo te quería preguntar que hablando, pues eso, estás diciendo que lleva todo después del año ahí que has estado inactivo y tal, quería saber en qué momento te decides volver. ¿Cuál es el momento? ¿O qué sensación te dio? Bueno, la verdad que hubo un momento en ese tiempo inactivo, ¿no? Que bueno, pues pasan muchas cosas por tu cabeza, ¿no? La verdad que uno nunca asume, ¿no? El hecho de pensar que no va a volver a boxear, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente en mi vida me rodean muchísima gente. Que bueno, que me quiere, que me admira, ¿no? Y sobre todo que me muestra su cariño, ¿no? Empezando por mi familia, por mi mujer y bueno, por la muchísima gente que tengo a mi alrededor que bueno, siempre me ha mostrado su apoyo. Y bueno, pues todo eso y todas esas, bueno, pues siempre buenos consejos, ¿no? Y todos esos ánimos, pues un día mi cabeza, pues pensándolo mucho, pues bueno, analizando todas las situaciones, pues bueno, pues me vino esa chispa a la cabeza y decidí volver y bueno, pues creo que cuando lo anuncié, pues yo creo que ya se desbordó, ¿no? Porque las muestras de cariño y las muestras de admiración y las muestras de apoyo fueron constantes día tras día. Tanto compañeros de Madrid como de otros sitios de España, ¿no? Bueno, pues han sido constantes y, bueno, ahora, actualmente, bueno, pues me sigue muchísima gente, ¿no? Ya sabes que las redes sociales, pues, llegan a todos los sitios y, bueno, incluso gente que no te conoce o que te está conociendo a raíz de los contactos que vas teniendo y, bueno, pues cada día, de verdad, estoy con más ilusión. Y te digo que estoy con la misma ilusión o más que cuando debuté allá por el año 2003, pues estoy con las mismas ganas, ¿no? Y de verdad que parece que es como volver a empezar y bueno, pues sobre todo espero mucho de mí, ¿no? Y sobre todo pues toda la gente que me está ayudando, que es muchísima, ¿no? La gente se está volcando, mi entrenador, mi familia, mi mujer... Creo que todos los que hacéis posible que este deporte, incluido vosotros, por supuesto, todo lo que estáis haciendo porque esto siga adelante, ¿no? Y todo el apoyo que estáis dando a este deporte, pues yo creo que me debo un poquito a toda esa gente, ¿no? Y de verdad que lo que quiero es agradar y que la gente disfrute de ese momento, ¿no? Cuando llegue. Pues nada, Javi, pues agradecerte muchísimo que nos hayas recibido. Esperamos que pronto estés otra vez en los rings. Que sea en una velada nuestra y darte las gracias y todo nuestro apoyo, que sabes que siempre lo has tenido y siempre lo vas a tener. Por supuesto, ya sabéis que os aprecio muchísimo, en primer lugar porque sois unas grandísimas personas, en segundo lugar porque siempre me habéis mostrado vuestro apoyo y bueno, pues estáis contando conmigo y eso os lo agradezco de corazón. Y por supuesto que así va a ser, ¿no? Y lo espero de verdad con toda la ilusión del mundo. Y sobre todo que bueno, que gente como vosotros que estás haciendo tanto por este deporte y ayudando tanto a todos nosotros, ¿no? Y me incluyo, pues sobre todo que os quedéis con la satisfacción y os quedéis conformes con todo lo que hagamos los deportistas, ¿no? O sea que de verdad que muchísimas gracias por el apoyo a nivel personal que me habéis mostrado siempre. Bueno, pues muchas gracias, Javi. Seguimos en contacto. Gracias. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte. Muy bien, Álvaro, Patricia, un abrazo grandísimo. Venga. Y gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós. Ahí teníamos al ex campeón de España, Javi Vega. ¿Quién sabe si puede llegar a ser otra vez campeón de España? Pues eso seguro, yo me lo creo, porque viendo todas las ganas que tiene y diciendo que tiene más ganas que cuando empezó en 2003, vamos, eso seguro que lo vamos a ver en la siguiente pelea que haga, lo vamos a ver. Sí, desde luego el otro día estuvimos ahí también viéndole guantear y tal. Era el primer guanteo de hace tiempo, pero ya se le vieron, se le vio otra vez que movimientos. Estaba... Sí, sí. Y con esto vamos a pasar a analizar una sección que podríamos titularla, igual que hay un programa que es Madrileños por el Mundo y otro Españoles por el Mundo, Boxeadores Españoles Robados por el Mundo. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now, we'll never back down. Shoot down a skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? Bueno, pues seguro que a muchos os suena esta canción. Es la canción que hemos utilizado esta semana para un vídeo que hemos hecho, pues de los últimos robos a boxeadores españoles que hemos tenido en los últimos años. También está siendo bastante escandaloso las últimas semanas, pues Gabriel Campillo, Roberto Santos, ahora profundizaremos mucho en ello. Queríamos comenzar con una buena noticia, ya que pues vamos a pasar a hablar de malas noticias, que son robos a boxeadores españoles, y no es nada más ni nada menos que el saque de honor que se produjo el sábado pasado en el partido que enfrentaba el Rayo Vallecano frente al Real Madrid. En ese partido, el que hizo el saque de honor, nosotros también pusimos otro vídeo que grabamos con el teléfono móvil y lo subimos a YouTube. Podéis ver el saque de honor de Gabriel Campillo. Gabriel Campillo hizo el saque de honor en un partido del Real Madrid, que aunque fuese porque es en Vallecas, esto hace que el boxeo se acerque más a la sociedad, porque un partido de estas características se ve prácticamente en todos los países del mundo. Vamos, es que tiene una repercusión que en qué momento, hace un tiempo, tú dirías que un boxeador va a hacer un saque de honor en un partido del Real Madrid. Pues yo desde luego no habría apostado en... Nada. No, pero nada. Y ya hablamos de ahí y seguimos con todos los medios que le han llamado a Campillo para preguntarle sobre esta pelea. Sí, medios, bueno, ha salido en la televisión, ha salido en La Sexta. Salió en los periódicos. Le llamaron de la SER, le llamaron de Radio Nacional Española, que es lo que he comentado antes con Petrov, que le regaló los guantes de la pelea. Que yo cuando lo estaba oyendo estaba diciendo, no me lo creo, digo, ole Campillo, que esa es la manera de ganarte a la prensa española. Desde luego. Porque si no, nada de nada. Pues justamente Campillo... todos los que nos estéis oyendo, o si no, prácticamente todos, sabréis del robo que se produjo frente a Taboris Cloud. Es cierto que en el primer asalto Campillo cae dos veces, pero un susto para todos, por cierto. Un susto tremendo, pero no es ni medio normal, ni justificable, ni absolutamente nada que se tomen este tipo de decisiones. Aquí nos toman por el pito del sereno y aquí se puede hacer con los españoles lo que dé la gana, o sea, pase lo que pase. Taboris Cloud se ha comido sus palabras completamente. Totalmente, o sea, porque intentó hacer el show business de americano ese que además lo estuvimos hablando, que cómo insultaba a Campillo y Campillo no entró al trapo en ningún momento. Él dijo, yo voy a demostrar lo que yo estoy haciendo y estoy trabajando en el ring. ¿Y qué hizo? Lo demostró. ¿Qué pasa? Que salió dormido como hablábamos, que sale al principio un poco que se sitúa, estoy donde estoy, tal. Vale, dos veces a la lona, pero luego todo lo que demostró acto seguido en los siguientes rounds es que eso por lo menos si nos quieren robar, por lo menos que sea un nulo. Desde luego no tuvieron la poca vergüenza, porque luego pasaremos a hablar del combate de Roberto Santos, no tuvieron la poca vergüenza de dar un nulo, porque a Roberto por lo menos le dieron el nulo, pero aquí le dieron vencer a Taboris Cloud cuando de los 12 asaltos ganó muy pocos. ¿Y quién mejor que un árbitro internacional para hablar de esta pelea y comentarnos su puntuación? Ya sabéis que es muy amigo del programa, muy amigo nuestro, el gran Agapito Gómez Álvarez, bueno, campeón de España, olímpico y ahora árbitro internacional español. Vamos a llamarle, hemos quedado con él, pues para que nos hable un poco de los jueces internacionales, un poco acerca de esta pelea, de qué le salía a él la puntuación. Vamos a pasar a llamarle. Agapito. Álvaro, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, en directo, en la radio. Ah, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, oye, he encontrado los papeles. Ah, los has encontrado, muy bien. Tengo las puntuaciones ahí, las he encontrado porque no había tirado todavía las papeletas de mi oficinita. Qué fenómeno. Así que lo tengo aquí todo, pues si me quieres preguntar, a tu disposición, tío. Pues vamos a ver, Agapito, ¿qué puntuación te salía a ti en la pelea de Gabriel Campillo frente a Taboris Cloud? Bueno, pues a mí me ha salido un 115-111. Casualmente me ha salido igual que, por lo visto, creo recordar que uno de los jueces. Eso es. Sí. Ajá. Igualito. Sí. Sí, sí. Y además, te puedo decir asalto por asalto, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no te creas que lo he copiado, ni mucho menos, que lo he mirado muy, muy detalladamente el combate. Agapito, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Que tantos árbitros internacionales en otros países nos están robando tantos combates. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Álvaro. Yo, desde que tengo uso de razón en este deporte, desde que lo empecé con 14 años, y además, yo le he vivido un discarne. O sea, que esto ha habido robos en todos los sitios y siempre, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, pues ahora hay más medios de comunicación y se enteran más. Claro. ¿Sabes lo que te digo, Álvaro? Pero que de robos ha habido siempre. Acordaros los que le han hecho a Pepe Legrand, a Perico Fernández, a gente de la nuestra, de toda la vida. Yeah. Y entonces, o sea, tú que... Agapito, hola. Patricia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, guapa? Buenas noches. Buenas noches, te quería preguntar. Entonces, dime. Tú como árbitro, porque eso es, tú lo has vivido, lo has visto, has sido boxeador y ahora eres árbitro. Pues sí. siendo árbitro, ¿cómo se puede entender estas calificaciones? O sea, porque tú mismo estás engañando. Sí, mira, yo estas puntuaciones no las puedo entender. Algo tiene que haber detrás, desde luego. Y si lo supiera, también te lo diría. ¿Qué? Si es algo económico, yo no sé si le han regalado un jamón 5 jotas, o yo qué sé. Pero algo ha tenido que pasar. Algo ha tenido que pasar porque es increíble. Porque es que de los 12 asaltos, es que le gana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 asaltos, gana Campillo, bajo mis cartulinas. Yeah. Quitando el 10-7 del primer asalto de las dos caídas. Sí. ¿Sabes? Pero es que en el sexto asalto ya le llevaba la pelea igualada. Es que este combate no se puede robar. Esto, vamos, no se puede robar. No se le puede dar perdedor. Porque es que luego del séptimo al 12 le gana 1, 2, 3, 4, 5 asaltos. Joder. Madre. O sea, es que es increíble. Es increíble. Bueno, solo... yo ya te digo, no, yo como árbitro juez, que llevo más de 1000 combates arbitrados y más de 4000 puntuados, que se dice pronto, yo me puedo equivocar, joder, en un asalto, que yo le pueda haber a lo mejor nulo o le pueda haber ganado al otro, porque para eso nos ponemos en diferentes puntos del ring para ver los golpes de alguna manera. ¿Sabes lo que te digo? Sí, y a lo mejor un compañero mío lo ha podido ver mejor que yo, se me ha pillado de espaldas a lo mejor parte del combate. Pero joder, hay muchos asaltos. Tío, yo me puedo a lo mejor, no sé, columpiarme en uno. Vale, un compañero mío le ha dado un 10-9, yo le he dado un revés, un 10-10 o un 9-10. Pero ha sido por la diferente situación de donde he estado sentado, ¿me entendéis? Sí, sí, joder. Pero no 9 asaltos, tío. ¿Tú cómo viste a Campillo? No, yo le vi muy bien. El primer asalto me sorprendió muchísimo. Sí, a ti y a todos. Me sorprendió mucho. Muchísimo, muchísimo de que le cogiera el primer asalto esas manos. Pero chicos, luego en el segundo asalto muy bien, el tercero muy bien, el cuarto muy bien. Digo, bueno, esto cómo se espabila esto. Y bueno, solo había que ver al final del combate la cara de uno y la cara del otro. Efectivamente, sí, la cara, bueno, la ceja abierta por dos lados. Bueno, he hecho un Cristo. Ya. Casi una pena. ¿Y una posible solución a esto tú le ves o no? Bueno, solución sí, una revancha. Pero es que yo ya no sé, de verdad, yo... porque aparte de Campillo, que le tengo un buen aprecio. Claro. Porque es un buen chico. Yo le voy a decir chico guapo porque no me gustan los tíos. Pero es un chico muy, muy majo, ¿sabes? Y le tengo mucho aprecio y me da muchísima pena. Imaginaros por un momento si este hombre no le llegan a quitar el título cuando se pegó con Chubenov. Ahora mismo llevaría su tercera defensa hecha. Claro. Ya. O sea, yo se lo digo hacia mi gente y digo, es que ahora mismo podía ser millonario. Desde luego. Desde con luego. 3 defensas allí en Las Vegas. Justo. 3 defensas, o sea, y conservando el título. Claro. Álvaro. Claro. porque en esta pelea supuestamente, como la ha ganado, se habría vuelto a traer el título para España. O sea, preparado para una cuarta defensa. O sea, este chico, vamos, se la habría ganado a pulso. Él es el millonario. Y sin embargo, no lo es, macho. Como bien dijo Petrov el otro día, Campillo es el único boxeador español que en este momento es el campeón unificado robado. Sí, señor. Sí. Pero bueno, pues nada, esperemos y que... Y yo lo que en Facebook escribí una cosa, dije también, va a batir el récord Guinness de combates robados por títulos mundiales. Desde luego. Totalmente. Una vergüenza. No, no, de verdad, no recuerdo que le hayan robado a una persona tres veces por títulos mundiales. No lo recuerdo. Es increíble y... Es increíble. Es increíble y también lamentable, porque lo único que hace es ensombrecer este deporte y llenarlo pues otra vez de lo que intentamos quitarle, ¿no? Es eso y que... es que, madre mía, con el trabajo que cuesta entrenar, sí, levantarte por las mañanas, haciendo frío, haciendo calor, a ratitos es mejor. Levantarte con todo, con lloviendo, te da igual, te tienes que poner chubasqueros, Álvaro. Y tienes que entrenar para que luego te hagan esto, tío. Esto sí demoraliza a cualquiera. Nah. Y aquella por la tercera vez. Ya, yeah. Es una lástima. Esperemos que por lo menos le den la revancha y que tenga la oportunidad de volver a pelear. Espero que tenga suerte y que por lo menos en el primer asalto, en los primeros asaltos, porque Campillo se va calentando según van pasando los asaltos. Sí, habréis visto pelear más de él, ¿no? Sí, todas. Y he tenido suerte de puntuarle también aquí en la cubierta. Y de puntual en otras peleas, y Campillo se va calentando según van pasando los asaltos. Yo le diría que hasta el tercer asalto que suba bien las manitas y que no le vuelvan a sorprender. Claro. Porque esos tres puntos pesaron mucho, ¿eh? Hombre, sí. Arrancar el primer asalto con un 17, hostias. Sí. Y hasta el sexto asalto, exactamente, en el sexto asalto ya iba a tener igualá, con un 56-56. Es que pero le tuvo que ganar cuatro asaltos. Sí, es lamentable, Agapito, pero... Eso es jodido, tío, y hay que subir las manitas y... Dime. No, digo que esto lo único que nos hace pensar es justo que o le mandas a la lona a tu rival cuando sales de España o no, has perdido. No, sí, desde luego, en este caso, o ganas por KO o vamos, ya le puedes dar ganador los dos asaltos. Te lo van a dar perdido. Yeah. Claro. Pues nada, Agapito, darte las gracias por habernos recibido y, por cierto, uno de nuestros seguidores también, José Pascual, nos escribe también para que te demos un saludo de su parte. Ah, muy bien, muy buen amigo mío y muy buen aficionado al boxeo, ¿eh? Eso es, siempre está, no se pierde una. No falla. Sí. Yo le quiero un montón y lo veo mucho con él, me lo paso muy bien, con él y con sus amigos. Pues nada, Agapito, que darte un abrazo enorme y que, muchas gracias. Que aquí nos tienes para lo que quieras. Y a mí me tenéis igual para lo que queráis, Álvaro. Lo sabéis de sobra. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Y adiós, Patricia. Adiós. Le tenemos a Agapito pues, dando un poco su opinión, su valoración sobre el combate, sobre las puntuaciones. No me cansaré de decirlo, es que es lamentable este combate. O sea, bueno, es que es lamentable y es lo mismo que le decían, que me estaba acordando antes, lo mismo que le decían en esta entrevista que le hicieron en Radio Nacional de España. Le pusieron para que él mismo oyese el sonido ambiente cuando dijeron que Taboris Cloud seguía manteniendo el título. O sea, una pitada, unos gritos unos abucheos increíble. O sea, cómo incluso el propio estadio y la propia gente, o sea, yo creo que eso lo tienen que saber que una pelea ganada y robarla así de esa manera va a tener consecuencias. No. Y ni con esas. Bueno, pero consecuencias estamos viendo que no las tiene, porque como bien comentan algunos también aquí en nuestro Facebook, tampoco estamos viendo que haya ninguna repercusión. Sí, está saliendo en muchos medios de comunicación, también internacionales, que qué robo, que no sé qué, pero no se está hablando de revancha. No, pero le preguntaron que si podía apelar a la decisión o algo así. En esta también lo había oído y me parece que iban a poner unos... Mira, el otro día, recurso. El otro día estuve con Petrov hablando acerca del robo de Petrov que le hicieron... Uy, de Petrov. El robo que le hicieron a Campillo con Shumenov. Sí. En ese robo en Las Vegas... lo único que se puede hacer es, bueno, primero tú pagas, o sea, cuando quieres apelar una decisión de estas características, solo para que el Consejo Mundial o la AMB o cualquiera de estos te atienda, tienes que pagar $10,000. solo para que te atiendan. Luego ya empezamos a hablar. Entonces tú les pagas $10,000. A raíz de ahí, luego ya habrá que pagar más tasas, más historias. Ellos lo que hacen es, le mandan la calificación a 4 jueces distintos. En la calificación, no, perdón. Bueno, sí, la calificación y el vídeo completo de la pelea. En la pelea con Shumanov se lo mandaron a 4 jueces distintos. Los 4 jueces vieron la pelea. Los 4 jueces dieron campeón y ganador absoluto en prácticamente todos los asaltos a Gabriel Campillo. Lo hicieron público y ahí se queda la historia. Es decir, al final no sirve absolutamente para nada apelar a ningún Consejo Mundial, ni a AMB, ni OMB, ni como quieran llamarlo. Al final lo único que sirve es que te cuesta $10,000, pero vas a seguir siendo el perdedor. Y es así. O sea, el perdedor de la pelea vas a seguir siendo tú, por mucho que 4 jueces más dictaminen que tú eres el campeón. O sea, que solo consta como para que limpien tu nombre, por eso así es. Decirlo, a la cara del público y ya está. Sí, pero al final el título, el que lo tiene en su casa, es Shumanov, y el que está en su casa con el otro título que le ganó a Shumanov también, que nosotros lo hemos tenido entre nuestras manos, Campillo, pues Campillo tiene uno en su casa del Consejo Mundial, creo que es, y ya está. Es lamentable, es así. Y bueno, otro de los robos que ha habido también, que este pues también ha sido lamentable, este ha sido esta semana pasada, fue la pelea que enfrentaba a Dominic Bridge frente a Roberto Santos. ¿Qué comentar? Pues comentar que una vez más robo en Alemania. El otro día también, entre el vídeo que hicimos de boxeadores españoles robados por el mundo, pudimos apreciar que muchas de las personas decían, bueno, boxeadores españoles, y podríamos también hacer un apartado aparte de boxeadores españoles robados en Alemania. En Alemania han robado a un montón de españoles a lo largo de la historia, y en la más reciente, la última, ha sido a Roberto Santos. Roberto Santos creo que le dio una lección a Dominic Bridge. Prácticamente a partir del quinto asalto, porque también Roberto le costó entrar un poco más en el combate, es cierto que los primeros asaltos estuvieron más igualados, pero a partir del quinto fue espectacular. O sea, en uno de los momentos... era una persecución. En uno de los momentos, ¿qué pasó con el pelo? Ah, bueno, sí, es verdad, claro. Bueno, aparte de que era una persecución, porque se veía como Roberto iba intentando perseguirle para pelear con él, que es lo que debería hacer encima del ring, vimos como en la esquina, o sea, ¿cómo no le van a llegar los golpes si el chico llevaba la cabeza llena de trenzas y le tuvieron que cortar las trenzas para que el pelo no le molestase? Sí, sí. O sea, era increíble. O sea, eso, o te llegan los golpes o estás haciendo unos meneos con la cabeza tú solo, que se te van las trenzas a... Vamos, se te despeinan hacia atrás. Pues hoy también queríamos contar con Roberto, con hablar con él. Hemos estado hablando esta tarde y hemos quedado en llamarle ahora también. Hoy la verdad es que estamos llamando a todo el mundo. No sé si os gustará, luego pasaremos también a preguntaros qué os ha parecido, pues que llamemos a tantos boxeadores y expertos en la materia. Vamos a pasar a llamar a Roberto, pues que nos cuente un poco sus impresiones, ¿no? A una semana del robo. Sí. ¿Roberto? Hola. ¿Qué tal? Soy Álvaro, de Guantes de Lobo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues nada, aquí estás en directo en la radio. Ah, muy bien. Era para preguntarte cómo estás una semana después del robo que te han hecho. Pues estoy contento, la verdad, porque... Bueno, contento, con el resultado, por supuesto que no, pero en general contento porque he boxeado más o menos como yo quería boxear. El trato ha sido bueno, la verdad, del público, y mira que yo esperaba que iban a ser el público que iba a ser más casero, ¿no?, con su boxeador. Y la verdad es que muy bien, porque cuando el juez croata me da perdedor a los puntos, el público abuchea y silba, y la verdad es que eso me llegó y me gustó mucho. Y bueno, y ahora se supone que me van a conceder la revancha, así que estoy contento y motivado y con muchas ganas. Todavía no conocemos fecha de posible revancha, ¿no? No, aún no. En el día de la pelea, justo nada más acabar, me dijeron ya que me iban a dar la revancha. Y nada, estamos esperando a que me digan... Que me digan fecha, sitio y bueno, y rival se supone que debe ser Dominic. si él se niega o su entrenador se niega o no sé, pues ya digo yo que se buscaría otro aspirante. Ojalá pudiese ser en España, ¿no? Claro, ojalá, claro, o sea, aquí en España pues mucho mejor, ¿no? Tener el público siempre a tu favor y todo a tu favor, es mucho mejor. Uh-huh. Pero claro, no sé yo cómo estará el tema. Si se hace subasta y tal, pues ya sabes, ¿no? Alemania uh-huh. es Alemania. Uh-huh. Y no sé yo si se podrá traer aquí, no sé. ¿Has visto la pelea después? Sí, he visto la pelea pues, 5 o 7 veces, la he visto ya. ¿Qué paliza le tenías que estar dando para que se le caigan las trenzas? O sea, ¿te ha sorprendido esa imagen? La verdad es que allí en la pelea, como que no soy consciente en ese momento que tiene las trenzas tan mal, ¿no? Hay un round que yo voy a la esquina y me quejo porque, o sea, me quejo en la esquina mía porque tengo en la boca tengo un pelo en la boca. Sí. y bueno, y estoy súper incómodo y con angustia y en la esquina pues me consiguen quitar el pelo quitar el pelo de la boca porque es que estaba, y a raíz de ahí cuando otra vez vuelvo a pelear, creo que fue round 6 o 7, me fijo pues que tiene el pelo ya que poco a poco se le va desmontando. El pelo en el pesaje me chocó mucho porque en el pesaje vino con su pelo súper lacio y engominado y yo pensé, joder, ese chaval vendrá mañana a boxear. Y bueno, si hizo las trenzas que ya ves que le tuve que cortar el pelo, o sea que ya. Buena señal. Hola Roberto, soy Patricia. Hola. Mira, yo te quería preguntar que, pues has dicho que te sentiste en la pelea muy a gusto, ¿no? O sea, tú hiciste el boxeo que querías. Sí, porque, bueno, mi forma de boxear no siempre ha sido así, ha sido más pachorrón, más esperando y bueno, y para esta pelea estaba yo muy mentalizado en salir un poco más fuerte, un poco más con más carácter, a raíz de mi pelea con Crespo que perdí, claro, ahí en Madrid. A raíz de ahí he cambiado unas cosas que yo pensaba que iba a ser difícil, pues debido a mi edad y mi número de peleas, digo, joder, va a ser complicado ahora cambiar la forma, pero la verdad es que la cambié. Entonces, sí, cómodo, sí, más o menos cómodo, sí. Claro, es que por eso justo te quería preguntar que cómo te sentiste persiguiéndole, porque hay unas imágenes, nosotros viendo también la pelea, que la hemos visto también varias veces, ¿cómo tienes que perseguirle literalmente por el ring? Sí, yo, mira, y encima, este boxeador no es un boxeador de correr, es un boxeador que se queda y domina el centro del ring. Normalmente sus peleas siempre ha dominado el centro del ring, y conmigo tuvo que correr. Es más, yo me imagino que debe de tener buena preparación física de piernas porque en el 12 se está moviendo, se mueve con facilidad. Sí. Y de hecho, bueno, de hecho se queja como de calambres, que no sé yo si será verdad o mentira, pero en el 12 se queja como que tiene calambres en las piernas, y es que es normal, es que se tiró unos rounds seguidos sin parar de correr. Mm. A mí eso me... Por un lado, me motivó, ¿no? El verle correr me motivó, ¿no? Porque eso es señal de que no le gustaba mis golpes. Claro. Pero por otro lado, bueno, un poco de ansiedad, ¿no? Que ves que pasa el round el 7, el 8, ¿no? El 10. Y ves que pasan y ves que no le tiras y sabes que si no le tiras no ganas y eso pues te crea una ansiedad. Uh-huh. ¿Viste la pelea de Campillo también hace una semana? Sí. ¿Qué te parece esa también? Otro robo brutal, claro. Un robo increíble. No lo comparo con lo mío, porque lo de él es ya algo mucho más mayor, ¿no? Mm. Entonces, el palo que se lleva Campillo es mucho más fuerte que el mío. Me dio mucha pena, porque no es la primera vez que le roban a Campillo. Mm. Y la paliza que le pegó fue increíble. esas cosas, claro, esas cosas la ve la gente y dice, bueno, esto de boxeo, ¿qué pasa? Aquí, esto cómo va. Y lo que yo le digo a mi entrenador, tú vas a pelear fuera, en el caso de Campillo o en el mío, en otras dimensiones, vas a pelear fuera y ya vas, en mi caso, ya vas a Alemania con la mentalidad de que si no ganas por KO no ganas. O sea, ya de entrada tienes que boxear algo antinatural. Ya no boxeas tu boxeo. Ya tenés que con la cabeza de querer tumbarlo. Y con ansiedad. Y es que uno no boxea natural. Entonces, no es esto justo. Yo voy a boxear y quiero boxear como yo boxeo y quiero hacer mi táctica y mis cosas. Y si no tengo lo suficiente para noquearle, ¿qué voy a hacer? O sea, hay boxeadores que no pegan y ganan peleas y... Claro. Y eso pues te queda ansiedad y no eres tú. Yeah. Y lo de Campillo, pues bueno, pues... Luego Campillo, por lo visto, pues oye, mira, el chaval está bien, o sea, está bien. No está tan de bajón como a lo mejor esperamos, ¿no? Y eso es la pena, es una pena porque en España pienso que tiene... Lo que yo digo, tiene campeones sin cinturón. Sí, exactamente. Te quería comentar también, porque antes has dicho pues que después, no quiero entrar en ninguna polémica, por supuesto que no, después de, bueno, tú has dicho que perdiste contra Crespo, en mi opinión siempre he defendido que te dieron perdedor más que perdiste. Después de esa pelea, pues bueno, él, he visto que pues, a través de las redes sociales y tal, pues, se le ha defendido mucho a él, sobre todo desde aquí, desde Madrid. Y en ningún momento, bueno, se te ha dado la oportunidad pues un poco de hablar también de esa pelea. ¿Qué sensaciones tuviste tú allí? Yo en esa pelea, el primer fallo que pienso que tuvimos, es que claro, es fácil, cuando pierdes, busca, o sea, cuando pierdes, porque oficialmente perdí, ¿no? Entonces sí, yo digo que pierdo, ¿no? cuando pierdes, busca fallos. Y si ganas, todo está bien. Entonces, yo ahora buscando fallos, el primer fallo creo que fue aceptar la pelea a 6 rounds. Creo, no sé, por mi manera de boxear, soy un boxeador que tardó mucho en entrar en calor, no sé, pienso que eso fue un fallo. Y otra cosa también importante, yo después de esa pelea, cuando el árbitro le levanta la mano a él, yo me bajo del ring y me voy al vestuario, y a los pocos minutos pues apareció Jero, su entrenador. Y bueno, y tuvimos ahí una conversación de unos 5 o 10 minutos y ya está. Yo de ahí me fui a la ducha, salí de la ducha, y luego ya subí arriba otra vez, hablé con Crespo, personalmente con él, estuvimos otros 5 o 10 minutos y ya está. O sea, yo ya oí lo que tenía que oír y yo hablé lo que tuve que hablar. Con educación, por supuesto, y de buen rollo, más o menos. Y hasta luego en las redes sociales he visto que se ha defendido a muerte e incluso, fíjate, incluso un amigo y compañero suyo hizo un vídeo que me imagino que para hacer el vídeo se ha tirado un día sin dormir entero o dos días sin dormir. Hizo un vídeo súper súper bien preparado, en cámara lenta, o sea, un vídeo como queriendo demostrar que Crespo me ha ganado y que cuando yo me quejo de los golpes que me pega abajo es todo mentira y cuando me quejo de la cabeza es todo mentira. Bueno, hice un vídeo ahí, una prueba increíble. El día que yo quiera hacer un vídeo mío, le llamaré a él para que me lo haga porque se pegó una currada increíble. No. Y entonces, ahí sí que yo respondí porque puso ese vídeo en mi muro de una red social. Entonces, ahí yo sí que me ofendí. O sea, vale que haga lo que quiera, pero tampoco me deja a mi casa a... Claro. ¿Sabes? Sí. Entonces yo ahí sí que respondí. Nada más responder, quitó el vídeo. O sea, que sabe que sí que hizo efecto. Quitó el vídeo. Y bueno, ya ahí se dio una discusión y tal. Pero bueno, que es normal. O sea, es normal. Yo tengo un amigo o un compañero, pues yo qué sé, pues lo voy a defender. No, claro. Y si encima yo le he ido a mi gimnasio en un momento dado a hacer sparring o a hacer lo que sea, pues como que más me duele que pierda o gane. Bueno, entonces yo ahí tampoco voy a entrar. No, he perdido. Oficialmente he perdido y como dice el entrenador, si estás ahí en el mundo de la competición, pues tienes que aceptar todo tipo de críticas, buenas, malas, y ya está, saber encajarlas y ya está, no pasa nada. Ya, yeah. Bueno, pues nada, Roberto, no te molestamos más, darte las gracias por habernos recibido, espero conocernos pronto en persona. Y sí, mucho ánimo. Vaya, nos conocemos más hablando que en persona, digamos, sí. No, sí, ya, sí, ya dentro de poco nos conocemos. Hace poquito casi sabes que nos íbamos a conocer. Eso es, sí. Y no pudo ser, pero bueno, a ver si en el futuro nos conocemos. Y nada, y muchas gracias a vosotros. Un aplauso a vosotros, porque vamos, así podemos lo que falta aquí. Y nada, o sea, gracias a vosotros, de verdad, de corazón. Bueno, pues nada, pues seguimos en contacto y mucho ánimo, no vale. Te desanimes, ¿eh? Vale, no, yo ahora estoy esperando que me llamen para que me digan fecha y nada, a entrenar. Y si peleo otra vez con Dominic, voy a ir súper motivado, porque sé que le he ganado. Sí. Y ahora que sé por dónde pegarle, vamos, sé que voy a ir con otra mentalidad, y esta vez sí que tengo más posibilidades de ganar, incluso antes del límite. Y lo mejor es que él sabe que también le has ganado, así que él probablemente te, claro, tenga más que miedo que antes. Así que eso es clave. Cuando acaba el round 12 y me abraza, uh-huh, él me abraza en plan enhorabuena. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, lo siento. Ahí está. Sí. Eso para mí fue clave. O sea, pero bueno, a ver si se da la revancha. Pues sí, seguro que sí. Pues nada, un abrazo muy fuerte desde Madrid. Vale, otro para vosotros. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao. Nada, ahí teníamos a otro de los españoles robados últimamente. No damos abasto ya para boxeadores robados españoles. Esperemos que no siga engordando la lista. Bueno, seguro, desgraciadamente, seguro que sí. Pero bueno, es lo que hay. Hay que intentar, como bueno, bien ha dicho él, no quedar. Claro, pero es que eso es lo malo, porque eso es lo que estaba, es justo eso lo que estaba diciendo él y lo que nos estaba diciendo Agapito antes. Es como estamos intentando que el boxeo se vea como lo que, no, que no se vea como la gente lo ve, pero es que claro, si alguien ve lo de Campillo y no tiene ni idea de boxeo, mm-hmm, dice, es que esto es de todo, como siempre, no, es que el boxeo siempre ha sido sobornos. Mm. No, pues no, es que eso es lo que hay que quitar. Pues si Campillo gana y le roban, lo primero que piensas es que le han dado dinero a los árbitros. Pues no, eso es lo que hay que quitar. Bueno, pues otro robo, seguimos con robos, ya es el último, fue a Loli Muñoz, frente a Nicole Bosch. La catalana peleó en Berna, en Suiza, ha peleado contra la boxeadora de allí, contra Nicole Bosch. El combate fue a 8 asaltos y era pues la eliminatoria para el título europeo del peso ligero femenino. Otro robo. Abismal. Loli Muñoz no es la primera vez en su carrera que le roban. Ya le han robado dos ocasiones. No me acuerdo si era uruguaya o nicaragüense contra la que peleó. Bueno, otro robo brutal. He visto partes del combate. Siendo honesto, no he visto el combate entero. Lo tengo descargado para verlo este fin de semana. Así que profundizaremos un poco más cuando lo veamos bien, porque hemos visto como un highlights solo de eso, y el highlights hecho por, creo que eran argentinos, y aún así, o sea, que eran también sudamericanos, daban vencedora clarísima a Loli. Así que en cuanto que estemos ahí, pues lo podamos ver, comentaremos un poco más. Lo que vamos a comentar, bueno, como ya hablamos hace unas semanas, vamos a comentar un poco también de kickboxing y Muay Thai. Estuvimos en el SAGE 2000, el 25 de febrero, el sábado pasado, en The Return, de Chuck D Promotions Madrid. Una velada, pues que era de kickboxing y de Muay Thai. Sinceramente, yo no estaba acostumbrado, porque en las veladas de boxeo no suele haber tantos combates. En algún momento sí que se puede hacer, no digo pesado, pero si no eres tan fan, porque nosotros honestamente somos más del boxeo, era increíble porque en algunos momentos decaía la atención, pero es un deporte, son unos deportes tan espectaculares que en cuanto que has perdido la atención un segundo, vuelves a mirar otra vez, una patada, un codazo, un no sé qué, me gustó mucho. Lo que queríamos comentar sobre todo, ahora pasaremos a dar los resultados, es mencionar la gran cantidad de gente que había. O sea, no cabía un alma, no había entradas de grada ya, estaban agotadas, de silla tampoco, o sea, estaba todo lleno, todo el Sage 2000 lleno. Para los que solo vayáis a veladas de boxeo, como era mi caso, me sorprendió muchísimo la organización. O sea, completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el Sage 2000. De hecho, no parecía el Sage 2000, parecía el MGM de Las Vegas. O sea, era una cosa completamente distinta. Todo el Sage apagado, con un trus de luces espectacular, todo publicidad, las vallas de separación de la zona VIP, de la zona de sillas, en vez de ser las vallas pues amarillas de toda la vida, eran las vallas cubiertas por tela negra. Era todo una presentación increíble. Muy, muy, muy, muy bien organizado todo, muy bien. Muy bien. Sobre todo a mí lo que más me gustó de todo, aparte, bueno, de lo de estar a oscuras y que eso también hace que te centres mucho la mirada, porque si estás a oscuras, lo único que vas a mirar va a ser donde hay luz. Donde hay luz es en el ring. Luego, sí, vas a mirar ahí sí o sí. Pero aún así, en los momentos en los que había un cambio a lo mejor de combate o iban a las esquinas, música. Música. Música, básico. Había pasarela también para que saliesen los boxeadores. Pero a mí te lo digo, o sea, lo de, bueno, os lo digo, lo de la música me pareció acertadísimo. Eso es una idea muy, muy buena, porque quieras que no, lo mismo, no se te hace aburrido, te ponen una música y ya estás ahí contento, ya estás cantando la canción, ya estás mirando el ring. O sea, desde aquí, la enhorabuena. Sí, sí, felicitarles porque, bueno, solo con la afluencia de gente que había ya se les podía felicitar, sí, porque sí, eso totalmente, es una buena promoción. Totalmente. Ojalá. Incluso ellos, he leído en su página web, que tuvieron que pedir perdón de toda la gente que se quedó de pie. Joder. Claro, ¿no te acuerdas? Es verdad, toda la gente de atrás, sí, estaba de pie y a los lados. La gente de pie, pues porque era... Bueno, imaginaos el Sage 2000 bien organizado, sí, y todo lleno. Deberíamos, como dijo Petrov, que también estuvo allí, deberíamos aprender en el boxeo a la hora de organizar con ellos. O sea, ellos están centrados mucho más en la organización americana y una velada de boxeo como lo organizan ellos, creo que si ya tenemos muchos aficionados, ganaríamos muchísimos más. Es que piensan mucho en el espectáculo. Sí. O sea, ellos dicen, vale, va a venir a boxear quien sea con quien sea y ellos van a ser el centro de atención de toda nuestra velada. Pero es que aparte de eso, la gente sabe que va a haber espectáculo. Sí. Y lo preparan de una manera increíble. Bueno, vimos antes de empezar el combate a uno también de nuestros seguidores, de nuestros oyentes que nos escucha, David Álvarez. Ya hemos comentado sobre él en alguna ocasión, de Jonathan Fabián también, que bueno... estaba en la esquina, estaba le en la esquina de prácticamente todos los boxeadores que salían del RZ Sports. Me gustaría, y a ver si estas semanas podemos entrevistarle, ya que él ha sido campeón del mundo en bastantes ocasiones, pues preguntarle también un poco acerca de qué nervios vive él en una esquina. Porque claro, él además viene de pelear ahora hace nada, además peleó aquí, pusimos incluso, no sé si os acordáis aquí, sus declaraciones que después de la pelea se iba a correr, sí, o sea, había noqueado a su rival y se iba a correr para perder peso, o sea, es increíble. Pues David Álvarez, que también es subcampeón del mundo amateur, le vimos allí, él ya estaba vendado y estaba muy relajado, muy tranquilo. Todo momento nos dijo que sí, que le apetecía pelear, qué tal. Pues él peleó contra Adrián el Látigo en K1 a 3 asaltos de 3 minutos y ganó los puntos. Nos alegramos muchísimo por David porque aparte de ser un muy buen peleador, subcampeón del mundo amateur, como digo, es una grandísima persona. Después pudimos ver también a Emad, que peleó contra Cristiano MT. Le ganó a la distancia de 3 asaltos de 3 minutos. Miguel Menéndez peleó también contra Warrior Asumu en K1. Le ganó a los puntos. Ganador a los puntos Asumu, perdón. A distancia de 3 asaltos de 3 minutos también. Eddie Ruiz ganó a Nano García. Nano Guijarro. Me estoy liando aquí. Jaime Luengo ganó a los puntos a Simón Santana en K1. Adrián Garlonta ganó por KO en el primer asalto a Reidowan Mohamed. Esa fue bastante brutal, ese KO. Fue, bueno, nosotros vimos todas las peleas. Luego también Roberto Monda ganó también su pelea. Nenés hizo combate nulo frente a Rafael Bonastre. Nenés, que iba a pelear también en nuestra velada en boxeo neoprofesional, al final no pudo. Y luego Víctor Omar venció en Muay Thai a Rubén Hernández a los puntos. Así que bueno, esta era la velada que teníamos pues ganas también de comentar con vosotros. Sobre todo que si tenéis oportunidad de ver algunos vídeos que hay en YouTube, podréis analizar un poco lo que decimos acerca de lo que es el espectáculo que crean ellos, que es increíble. De lo que cuidan la imagen, porque cuidan la imagen de su marca y la imagen de sus boxeadores, porque hacen lo mismo, como las mismas promociones que intentamos hacer nosotros para la velada, pues ellos lo hacen también. Eso con los suyos, graban a sus boxeadores, les ponen, o sea, se les ve, tienen pantallas. Tienen allí pantallas gigantes también. Además sí, que se puede ver en directo, justo tienes a uno delante que se va a sentar con el vaso de cerveza y no ves, pues miras la pantalla y lo ves. Efectivamente, está muy bien montado. Y con esto, otros que lo tienen muy bien montado son los americanos, los que organizan boxeo allí, en Las Vegas. Vamos a pasar a hablar ya, después de una hora y 11 minutos hablando de boxeo nacional. Estoy muy orgulloso de que el boxeo nacional haya tenido tanta cabida en nuestro programa. Durante una hora y 11 minutos vamos a pasar a hablar de boxeo internacional. Bueno, y comenzamos a hablar de boxeo internacional pues con un viejo conocido de la afición española, el chino Maidana, que peleó este fin de semana frente a Devon Alexander. Era, pues como hemos leído en algún sitio, el pegador contra el estilista. Y para la mayoría de la gente que vio la pelea, no existió pelea. O sea, fue un dominio completo de Devon Alexander. Devon Alexander pues llegaba a esta pelea como pues una medio promesa, ¿no? Que había perdido contra Timothy Bradley. Timothy Bradley, que va a ser el próximo rival de Manny Pacquiao. Y bueno, ganó también a Lucas Matisse. Lucas Matisse le conocemos también porque entrena con Sergio Maravilla en Oxnard. Y bueno, llegaba como medio promesa. Y la promesa se convirtió en realidad en cuanto que Maidana pues se subió al cuadrilátero y Alexander pues hizo aparición y se acabó la pelea. Es decir, por lo menos Maidana aguantó, porque le dio una paliza tan tremenda como para haberle noqueado desde casi el primer asalto. Creo que Maidana en esta categoría no anda fino. No anda fino porque sí, él estaba en super ligero. Eso quería decir. Y ahí sí, ha subido ahora al welter y no estaba en condiciones. Eso es, pero sabemos que quería volver a bajar a su peso. Bueno, él lo ha dicho tras la pelea, que quería bajar a su peso, ya que no se ha visto que estaba muy bien. No se ha encontrado nada bien y bueno, que quiere defender su título de la AMB. Exacto, es que yo creo que, bueno, supongo que habrá decidido aceptar esta pelea probándose en un peso superior y visto lo visto, normal que nada más que acabase la pelea decidiese volver a los que son sus lindes, por así decirlo, vamos, donde más a gusto se siente y donde sabe que puede seguir su carrera profesional. Hombre, él es un pegador nato. Él, aparte de pegador, pues también hemos descubierto ahora un poco su faceta de encajador, porque Devon Alexander, a ver, es lo que decíamos, es un estilista. Le dio un repaso absoluto técnicamente. Físicamente se vio que el chino Maidana, pues igual que le pasó con Petrov, es una bestia. O sea, es que es una bestia. Está claro que en el welter le va a costar entrar si quiere. Por eso yo creo que debería de mantenerse en el superligero, porque en el superligero puede hacer mucho daño. Bueno, pues ahí es donde debería de quedarse. Si es donde realmente puede desarrollar su boxeo profesional, como he dicho antes. Es el único, vamos, la única meta que debería tener ahora mismo. Bueno, pues esta pelea la dejemos un poco a un lado. También hemos visto, pues hemos leído pues en su Twitter, en su Facebook, a Maidana pues pidiendo perdón a todos los aficionados argentinos y mundiales que le siguen, pidiendo un poco disculpas acerca de su actuación durante el combate. Eso también le honra mucho, decir pues que él nunca pensó que le podían dar ese espectáculo tan dantesco que pudo dar en algunos momentos, en el cual no existió encima del ring. Y otro que sigue existido durante mucho tiempo en los rings, y ahora su hijo, pues es el mayor farsante de la historia, como siempre le hemos llamado, ha tenido Julio César Chávez, padre, ha tenido una peleilla, bueno, pelea bastante importante, con Sergio Maravilla Martínez. Sí, llamémoslo pelea, pero pelea verbal, más bien. Porque no sabemos, no sé muy bien, porque hemos estado mirando ahí en su Twitter, leyéndolo exactamente lo que ponía, en qué momento decide decirle esto textualmente a Maravilla. Le dice: mira, pinche de mierda, a ver qué haces cuando Chávez Jr. te rompa a tu madre, apestoso. Eso. Toma, para empezar. Y preocupa. Y sigue: todo el mundo sabe que tus peleas nadie las ve y Margarito te partió tu madre. Perro que ladra no muerde, mendigando peleas. Así, tal cual. Pero no se queda, no se queda ahí. O sea, él sigue, insiste. O sea, sigue poniendo tweets y dice: mira, Maravilla como boxeador se te respeta, pero deja de hablar tanta mierda de mi hijo. Te garantizo que la pelea entre vosotros se hará en septiembre en Las Vegas. No, a ver si es verdad, oye, y pelean ya de una vez. Porque luego, según vemos también, según hemos visto, Sergio le ha contestado también algunas de las cosas que le ha dicho. Y, pero bueno, Sergio ha sido desde el respeto en todo momento. También Sergio, muchos os acordaréis, bueno, no tenéis más que hacer que iros a la galería de imágenes de Sergio en Facebook o en Twitter. No me acuerdo dónde lo he visto. Y tiene fotos con Julio César Chávez padre de hace unos años, de hace, bueno, tampoco demasiados años, cuando él ya empezó a ser importante en Estados Unidos a nivel mundial y conoció a Julio César Chávez y se hacía fotos con él como diciendo: este es mi ídolo. Luego, supongo que cuando se hacía esas fotos y las comentaba como mi ídolo de toda la vida, nunca pensó que su hijo iba a ser el mayor cobarde de la historia, que nunca va a querer pelear con él. Bueno, veremos, ahora que dice, además Julio César Chávez padre ha dicho palabra de campeón, ¿no? Sí, palabra de campeón, justo, porque es justo lo que te has dicho. Maravilla le contesta y le dice, y le pregunta: usted me habla como fan, como padre, como leyenda, como manejador, como entrenador, promotor. Yo a usted sí lo respeté siempre. O sea, desde el respeto le dice: sí, yo con usted no tengo ningún problema, el problema lo tengo con su hijo. Y aún así, ni corto ni perezoso, el padre responde otra vez. Y entonces es en el penúltimo tweet cuando ya le dice: estoy hablando como lo que soy y nomás acepta la pelea en septiembre. Vamos, le dice que en julio ya tiene, su hijo ya tiene fecha en junio, pero que después de esa pelea le garantiza como palabra de campeón que habrá pelea en septiembre. Y además le deja un recado diciéndole: y dile a tu promotor que se siente a hablar con Fernando Beltrán para que se pongan de acuerdo, y así es un hecho. Bueno, aprovecho también, ya que estamos hablando de Twitter, nosotros tenemos Twitter también, para los que queráis seguirnos, es @guantesdelobo, ahí podréis ver, pues, bueno, vamos comentando lo mismo que vamos poniendo en Facebook, lo ponemos también a través de Twitter, y hace ilusión, sinceramente, ir viendo que cada día tenemos más seguidores, tanto en Facebook como en Twitter. Daros las gracias a todos una vez más. Otra noticia a destacar, vamos a repasarla un poco porque ya, joder, se nos está haciendo un poco tarde. Juan Manuel Márquez se retira en 2012. El campeón de la Organización Mundial de Boxeo, de la OMB, ha anunciado que se retira a finales de año, pase lo que pase. Es decir, pelee contra Manny Pacquiao la cuarta o no. Márquez, al igual que ha pasado con otros boxeadores, o incluso que está pasando ahora mismo, quiere centrarse pues en algún cargo político, ¿no? Quiere, pues... Hombre, también México es un país complicado para ser político. Pues para aquello de que están ahí, que se matan últimamente bastante por ahí. Y bueno, quiere centrarse en ser político y ser elegido en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI que se llama. Parece que está de moda esto, ¿no? Sí, parece que, bueno, lo último que vimos fue lo de Pacquiao, que quiere ser presidente de Filipinas, Klitschko quiere ser alcalde, sí, también ha salido en la Alemania esta semana. Pues no sé si, bueno, a lo mejor es lo que hace falta, vete tú a saber. Lo mismo un boxeador entra en la política, se les oye hablar, que parece que no tienen la cabeza tan tocada como todo el mundo dice, y que son personas que saben hablar y escuchar, y se les toma más en serio. Pues este Klitschko, justo, de Vladimir Klitschko, mañana va a defender en Düsseldorf, en Alemania, donde hemos comentado antes que casi no se roba, y sobre todo a españoles, va a defender el título de la Asociación Mundial de Boxeo frente a Jan-Marc Mormeck. Jan-Marc Mormeck es una de las personas que tenemos en nuestra agenda para el Boxing Tour, para entrevistarle este verano. Bueno, espero que tus dotes y tu francés vaya bien, porque como no habla inglés, la tenemos fastidiada. Ya nos si ha confirmado. Habla francés lento. Ya nos ha confirmado Jan-Marc Mormeck que nos va a recibir este verano. Bueno, pasando un poco a analizar el combate, Mormeck tiene 40 años, ha hecho 40 peleas en estos 40 años, tiene un balance de 36 victorias, de las cuales ha ganado 22 por KO y 4 derrotas. si gana, sería el primer francés en ser campeón del mundo de los pesos pesados. Lo va a tener un poco difícil. Hombre, Vladimir Klitschko también está entrado en edad. Hemos comentado antes, hemos visto un dato bastante curioso. Ambos Klitschko, uno de ellos, Vladimir, lleva 8 años sin perder y Vitaly 9 años sin perder. Exacto, desde el 2004 y desde el 2003. Eso es, 2004 y 2003. Llevan sin perder sus respectivas peleas. Eso es, o sea, Vladimir Klitschko, la última que perdió fue contra Lamon Brewster. Brewster, sí. Sí, y Vitaly Klitschko en 2003 perdió contra Lewis. En el sexto asalto. Eso es. Bueno, esta pelea va a ser interesante. Según nos confirma aquí un amigo nuestro, un seguidor también, Jules Giulianis, se va a dar mañana, es decir, la pelea, en taquilla, en el canal 100 de Canal Plus, en taquilla. Se va a poder comprar esta pelea. Ya era hora de que Canal Plus, nosotros que trabajamos ahí, pues sí, diese otra pelea de boxeo en taquilla, porque últimamente no estaban dando ninguna, había que buscar enlaces. Bueno, es interesante esta pelea, Jan-Mar Mormec. Bueno, ha tenido esas 22 knockouts, también pues probablemente sea una de sus últimas peleas, de Vladimir Klitschko también. Están los dos pues probablemente en horas bajas. Lo que está en horas bajas seguro es los pesos pesados. Ahora mismo, pues sí, Vladimir Klitschko y Vitaly pues hombre, dominan. Como en monopolio. Dominan esta categoría. Nunca unificarán títulos probablemente, a no ser que uno de ellos los pierda, claro, y el otro pues salga a defender. Y justamente del otro, de Vitaly, queríamos hablar un poco, comentar por encima, porque es un poco asqueroso y repugnante este hecho, frente a Chisora. Chisora, este personaje, o bueno, no sé cómo, es que no sé qué adjetivo calificativo para denominar a este humano, porque humano es, luego que sea persona es otra historia. Ni corto ni perezoso, en el pesaje frente a Vitaly Klitschko coge y le da una torta. Se sube al ring y al hermano, a Vladimir, le coge y le escupe el agua que llevaba en la boca. Después, finalizado el combate, una vez finalizado. No fue una vez finalizado. No, fue al subir al ring. Al subir al ring, le escupe. Pues, yo lo tengo totalmente al revés, entonces. No, al subir al ring coge y le escupe. Que muy bien por parte de Vladimir, no salir y pegarle, porque, bueno, habría ensuciado más el boxeo. Se podría haber liado. Hombre, desde luego, ante esas provocaciones, llega un momento en el cual podríamos llamarlo acción-reacción, ¿no? Es decir... Bueno, ahí vemos las tablas de los dos hermanos. Sí. Ya tienen mucha experiencia, tienen unos años, saben lo que hay. Eso es. Bueno, tienen más tablas que nadie porque al final a Chisora le han quitado $100,000 de la bolsa. O sea que... Bueno, pero sí es lo que tú estabas diciendo ahora mismo, acción-reacción. Pero mira cómo es de... Pero bueno, ¿pero qué haces? Pero me quedo en el sitio. Sí. Porque ya sé lo que hay. Sí. Hombre, cuando le dio la torta a Vitaly sí que amagó con pegarle, pero ahí está también el control de un buen boxeador. Es decir, que seas un boxeador no implica que seas una persona agresiva ni nada. Violenta. Chisora en su caso sí, después de la pelea, como muchos sabréis ya, hay un vídeo bastante repugnante también, se peleó, se le dio a palos con David Haye, sí, otro de los que fue también humillado por los Klitschko. Bueno, se lanzó, ha habido una invitación más que recomendación por parte del WBC que va a apartar al púgil británico, a David Haye, de las clasificaciones. Sí, es como una manera de recomendarle, uh-huh, que trate su ira, entre comillas, interna que tiene, que no sabemos por qué, a la mínima que parece que se le enciende una chispa, saca lo más feo que tiene dentro. Sí, entre a Chisora, pues le han recomendado ir al psicólogo, esperemos que vaya. No sabemos qué le habrá enfadado más, pues sí, que le hayan recomendado esto o que le hayan quitado los $100,000 de la bolsa. Pues eso, mañana tendréis, bueno, para los que no tengáis Canal Plus, José Pascual nos pone, como siempre, los fantásticos y maravillosos enlaces para poder ver esta pelea. Otra pelea que hay mañana en Sheffield, y ya es la última que vamos a comentar, es una pelea de un español, queríamos dejarlo para el final para que a nadie se le olvide, entre Iván Pozo y Jamie McDonnell en Sheffield. Es el campeonato de Europa del peso gallo. Iván Pozo es gallego y va a tener la oportunidad de proclamarse campeón de Europa del peso gallo. Sale de una lesión de rodilla también, eso se me olvidó decirlo. Él fue intervenido en diciembre y, bueno, en pocos meses se ha recuperado. Y del rival, ¿qué decir del rival? Pues el rival tiene 25 años, llega con un récord de 20 peleas, 18 ganadas y 2 perdidas. De las 18 que ha ganado, solo 7 por KO. O sea, no tiene un porcentaje tampoco muy elevado, no es un pegador. En cambio, Iván tiene 32 años, llega con 39 peleas, de las cuales ha ganado 32, 6 de ellas las ha perdido y una nulo. De las 32 que ha ganado, tiene 20 KOs. Uh-huh. Iván sí que es más pegador. Sí, más fuerte. Que volvemos a lo de siempre, que hay que noquear para ganar. Mañana en Sheffield, en Inglaterra, pues veremos qué pasa. Bueno, a ver, McDonnell no tenía previsto enfrentarse a Pozzo. Tenía no. Visto que se lesionó el francés Malik Bouzani, sí, que es con el que se supone que se iba a enfrentar, que justo se lesionó y se lo le propusieron a Pozzo pelear. Uh-huh. A ver, lo mismo no ha tenido no se esperaba este pegador y le sale bien. Hombre, Iván Pozzo ha sido 4 veces, para el que no lo sepa, campeón de Europa del peso mosca. Sí. Es decir, es una persona que ya tiene mucha experiencia y ya ha peleado en todas las plazas. O sea que bueno, esperemos que gane. También podréis ver, ya está puesto incluso, nos lo puso José Pascual el enlace, el de Iván Pozzo, José Pascual ya puso el enlace para ver la pelea con Iván Pozzo en nuestro muro. Mañana lo volveremos a poner para que estéis atentos. Esta pelea pues será por la tarde. Yo calculo sobre las 8, las 9, incluso un poco más tarde, pero vamos a empezar a la velada sobre esa hora y ver un poco pues qué pueden hacer los españoles por el mundo. A ver si esperemos que aquí esté el KO de la victoria, que haga se vengue de los demás españoles robados. Ojalá, porque visto lo visto, bueno, hoy hemos podido comentar con muchos de los españoles, pues bueno, todos estos robos, tanto con árbitros como boxeadores, como expertos en la materia. La semana que viene haremos un profundo análisis de esta pelea, en la cual Kiko Martínez va a pelear de nuevo, bueno, va a defender el título de Europa del peso supergallo. Hemos comentado en muchas ocasiones que Kiko Martínez pues está para algo más incluso que los títulos europeos. En la última pelea en su peso, el que peleó con Nonito Donaire, Wilfredo Vázquez Jr., estaba incluso por delante. O sea, me refiero, Kiko Martínez está situado el 13 del mundo y Wilfredo Vázquez estaba situado el 11. O sea, bueno, ahora, porque han salido estos rankings, le han situado el 11. Pero antes de la pelea, antes estaba por debajo. Antes estaba por debajo. Es decir, Kiko creo que estaba el 11 y Wilfredo el 13. Bueno, va a pelear frente a Arsène Martirosyan, que lleva 18 peleas ganadas, de las cuales 8 por KO y 4 derrotas. Otro problema, va a ser en Francia. Lo bueno que tenemos, que Kiko es un pegador bastante bueno, tiene un 64% de KOs, es un buen pegador. Que ya tiene experiencia también, es que volvemos con lo mismo, parece que nos repetimos, pero es que es así, es básico. Y aunque sea en Francia, bueno, nunca perderemos la esperanza, aunque luego siempre nos la den con pan tumaca. Pero vamos. Bueno, como dice José Pascual, esperemos que ninguno de estos dos españoles que pelean por títulos internacionales fuera tengamos que incluirlos en el vídeo que hicimos. Exacto. Pues con esto y un bizcocho, como diría alguno, daros las gracias a todos por haber estado ahí. Esperamos que os haya gustado el programa. Intentaremos que a partir de ahora interactuar muchísimo con vosotros. También incluso llamaros y que nos deis vuestra opinión acerca de peleas, de robos. De todo, incluso de pues ¿cuál es vuestro boxeador favorito? Pues que nos llaméis y nos digáis por qué. Bueno, más que nos llaméis, os llamamos nosotros a vosotros. Daros las gracias a todos, Boxeo Total, Space Boxing, Ricardo Pascual, José Pascual, a todo el RZ Sports, incluido Rafi, incluido David, a todos daros las gracias, Antonio Moreno, Pedro Ruiz Martínez Tito, Yago Calabrese, a Petia Petrov por habernos recibido. Ricardo Pascual, Luis Martín, que siempre nos oye en diferido, le mandamos un abrazo enorme desde aquí. En diferido. En diferido también, que nos estará escuchando. A Adri García, que no ha podido estar esta noche también con nosotros. A bueno, todos los que estáis ahí, también a través de Twitter, a Alejandro PM, a Jacoru, a Diana La Colonia, nuestra amiga, a Álvaro Celis, a Aitor Montelongo. Bueno, daros a todos las gracias, deciros que en esta no hemos dado ninguna pista acerca de la velada directamente, pero bueno, hemos hablado con gente, mucha gente, cada uno que interprete lo que quiera, darte las gracias, Patri, como a ti siempre. También. Esperemos que este fin de semana sea un buen fin de semana de boxeo. Sí. Que todos tengáis un buen fin de. Jules Julianes también, por cierto, Alejandro Frasquet, Ricardo Herranz Pontón, a todos las gracias. Que paséis buen fin de semana. Os queremos mucho a todos. Hasta luego. I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. I don't wanna drag you down, but I'm feeling